Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. Mientras buscamos el bien del otro, encontramos la felicidad propia. Platón. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Contratiempo. Yo soy Marco Saucedo, y junto con mi compañera Beda López, este sábado les hablaremos sobre la historia y acción de la organización intergubernamental más importante del planeta, la Organización de las Naciones Unidas, misma que el sábado 24 de octubre cumplió 70 años de existencia. Paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo social son algunos de los conceptos que vienen a nuestra mente cuando pensamos en la ONU. Sin embargo, habría que analizar si realmente esta organización ha podido garantizarlos. Para empezar, es necesario precisar cómo surge esta organización. Para eso hay que remitirnos a la Primera Guerra Mundial, conflicto armado que se desarrolló de 1914 a 1918, que además de repercusiones sociales y económicas, dio como resultado el surgimiento de tratados para ponerle fin y evitar la rivalidad política, económica, social y armamentística entre países. Es bajo esta premisa, buscar la paz perdurable, que el presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, propone una lista de 14 puntos necesarios para la obtención de dicha paz. Dentro de los cuales está la creación de la Organización General de las Naciones, la cual se encargaría de la solución pacífica de los conflictos, respetando siempre la independencia política y territorial de los estados. Así, el 18 de enero de 1919, se realiza la Conferencia de París, donde los países vencedores de la Primera Guerra Mundial firman el Tratado de Versalles, documento donde establecen los términos de paz, y entre otros puntos, la creación de la Sociedad de Naciones, encargada de regular el ámbito de las relaciones entre los países, entrando en vigor en 1920. La Sociedad de Naciones tenía como fundamento tres ideales: la libertad individual, que se facilitaría a través del desarrollo de instituciones democráticas; la libertad nacional, a través del derecho de autodeterminación; y el mantenimiento de la paz a través de un cambio completo en la conducción de asuntos internacionales. Además, esta organización tenía como prioridad promover la cooperación internacional, asegurando el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional y así prevenir la guerra. Sin embargo, la Sociedad de Naciones no contaba con medios eficientes para hacer cumplir las resoluciones tomadas dentro de sus organismos, pues había resistencia de algunos países ante las decisiones tomadas por la Asamblea y, por si fuera poco, las sanciones para los mismos eran poco rigurosas. Hay que agregar también la falta de implicación de Estados Unidos, ya que el Senado norteamericano no aceptó los compromisos adquiridos por el presidente Wilson. Encima, el nuevo gobierno, dirigido por el presidente Harding, inició una política de aislacionismo. Así, irónicamente, Estados Unidos, siendo el autor intelectual de la Sociedad de Naciones, nunca ingresó a la misma. Ahora bien, cabe decir, la crisis económica de posguerra, así como las crisis de finales de los años 20, daría origen y potencia, en buena medida, a la formación de los estados totalitarios. Así, la URSS, Italia, Japón y Alemania abandonaron la organización entre 1933 y 1937 por su ideología expansionista, internacionalista o intervencionista. En suma, la Sociedad de Naciones no fue capaz de preservar la paz y la seguridad internacional, y paulatinamente, la organización se fue debilitando y no pudo frenar los conflictos entre las potencias. Así pues, la Segunda Guerra Mundial transcurrió sin que la CDN tuviera parte relevante en su cese. La Liga de las Naciones, en su frustración, se disolvió oficialmente en 1946. Es en este contexto de la guerra que se emite la Carta del Atlántico, documento donde el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro del británico, Winston Churchill, expresan no estar interesados en ampliaciones territoriales y defienden el derecho de todos los pueblos de elegir su propia forma de gobierno sin imposiciones fronterizas. La Carta del Atlántico anunció, después de la derrota de las potencias del Eje, Alemania, Japón e Italia, la esperanza de que todos los países pudieran sentirse seguros frente a cualquier agresión externa, la convicción de que la humanidad debía renunciar al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y afirmaba la necesidad del desarme, después de la victoria de las naciones aliadas. Ya que la Sociedad de Naciones había sido resultado disfuncional y había un panorama de hostilidad, se planteó la creación de una nueva organización que fortaleciera los principios de igualdad entre todas las naciones, por lo cual, en 1943, se reunieron los representantes de distintos países en Moscú para concretar ideas sobre esta nueva organización. Uno de los principales puntos a tratar fue la configuración de la nueva organización, que se debería poner especial énfasis en mantener su interior a las grandes potencias a modo de crear un equilibrio entre ellas. El resultado de estas conferencias es la firma de la Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945, compuesta la misma por 111 artículos, donde abarca los puntos tratados en la Carta del Atlántico. Sin embargo, no fue sino hasta después de haber sido ratificada por los congresos de los estados que la ONU nacería oficialmente el 24 de octubre de 1945. La Carta de las Naciones Unidas establece en sus artículos los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas, siendo los más representativos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el fomento de las relaciones amistosas entre las naciones y la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales, promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También destaca, entre sus objetivos, está legislar para el cuidado y conservación del medio ambiente, erradicar enfermedades, incrementar la producción de alimentos, atender y proteger a los refugiados, luchar contra el analfabetismo, reaccionar rápidamente en situaciones de desastres naturales y establecer normas mundiales en materia de derechos humanos. Además, vale decir, la ONU no está por encima de los estados, mucho menos es un gobierno de gobiernos. No cuentan con un ejército propio y no recaudan impuestos. La organización está sujeta a la voluntad política de sus miembros para la aplicación de las decisiones y depende de las aportaciones de sus miembros para la ejecución de las actividades acordadas. No puede intervenir en conflictos si los estados involucrados no se lo piden expresamente, ya que se trata más bien de un foro de discusión con el fin de resolver los problemas por la vía del diálogo. La Organización de las Naciones Unidas tiene 6 órganos principales. El primero es la Asamblea General, que actualmente está compuesta por 193 estados miembros, cada uno con derecho a voto. En la Asamblea General se tratan cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros, cuestiones presupuestarias, se impulsa el derecho internacional y su codificación, y se examina el presupuesto de las Naciones Unidas. Sin embargo, las decisiones de este órgano solo tienen la calidad de recomendaciones. El segundo órgano es el Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad está compuesta por 15 miembros, de las cuales 5 son permanentes y 10 son elegidos por un periodo de 2 años. A diferencia de los demás órganos, este obliga a los estados miembros a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Entre sus facultades está el investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, establecer un sistema que reglamente los armamentos de los países, determinar si existe una amenaza a la paz y recomendar medidas de seguridad, instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas, el uso de la fuerza con el único fin de impedir o detener a la agresión y recomendar el ingreso de nuevos miembros. El Consejo Económico y Social es la parte que realiza estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económica, social, cultural, educativa, de salud y otros asuntos relevantes. Fomenta el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea General, con mandato de 3 años. Además, cuenta con un Consejo de Administración Fiduciaria. Este órgano fue establecido con el fin de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso o bajo el régimen de administración fiduciaria. El principal órgano judicial de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia, que se encarga de resolver controversias jurídicas entre los estados partes y emite opiniones consultivas. Tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los estados le sometan con relación a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Este órgano está integrado por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes de acuerdo a sus méritos. El último órgano de la ONU es la Secretaría, que administra los programas y las políticas que elabora la organización. La figura responsable es el Secretario General, el cual es nombrado por la Asamblea General por un periodo renovable de 5 años. Entre sus responsabilidades está el informar a los medios de comunicación sobre la labor que realiza las Naciones Unidas, además de interpretar discursos y traducir los documentos a los idiomas oficiales de la organización. Los Estados miembros se comprometen a respetar el carácter exclusivamente internacional del desempeño de las funciones del Secretario General y del personal y a no tratar de influir en ellos. El Secretario General, responsable de la administración, es vocero de la comunidad internacional y personificación de la voluntad de la organización. Antes de continuar nuestro tema, haremos una pausa para escuchar el primer corte musical. No se vayan. Thank you. Ya estamos de vuelta. Las funciones que se le han otorgado a la Organización de las Naciones Unidas son tan diversas y complejas como su historia misma. Y como queda sentado en sus principios objetivos, estas van desde el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social de los países miembros, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. En el campo específico del mantenimiento de la paz, la ONU ha tenido un papel destacado, ya que desde su fundación en 1945, la organización ha estado a cargo de fungir el papel de mediador entre las negociaciones y procesos de pacificación posteriores a cualquier conflicto armado entre sus miembros. Para el cumplimiento de tan difícil tarea, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con distintas herramientas jurídicas, diplomáticas y militares. En este último rubro, desde 1947, la ONU echó en marcha las acciones de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, también conocidos como Cascos Azules, gracias a su distintiva armadura. Este grupo representa el brazo armado encargado de velar por los intereses específicos de los miembros de la ONU. A lo largo de su historia, los Cascos Azules han intervenido en infinidad de conflictos en 4 continentes, siempre con funciones específicas y claras. El grupo armado se encarga de desarmar e inmovilizar a los combatientes, de proteger a la población civil, dando medicinas y alimento a los sectores más vulnerables. Se les ha encomendado el vigilar el mantenimiento de la ley y el orden, así como de capacitar y entrenar a la fuerza local de policía y limpiar de minas antipersonales los territorios que así lo requieran, además de fungir como apoyo en caso de desastres naturales o contingencias. Aún así, sin importar la naturaleza altruista y humanitaria de la misión de los Cascos Azules, el grupo armado de la ONU se ha visto envuelto en la polémica en más de una ocasión. Y esto no solo gracias a las acusaciones de tener un papel parcial al momento de apoyar o no a una determinada nación, sino que sobre sus hombros recae la responsabilidad de haber cometido diversos abusos en diversas ocasiones. Así, por ejemplo, en 1994 en Ruanda, cuando, en plena guerra civil, los Cascos Azules fueron acusados de abandonar a la población Tutsi a manos del gobierno Hutu, que llevó a cabo uno de los más grandes e incivilizados genocidios del siglo pasado. Otro ejemplo más reciente fue lo ocurrido en Haití en el 2007, cuando en medio del dantesco escenario de devastación que dejó a su paso el huracán Noel, un centenar de los integrantes de sus tropas fueron acusados de abuso y explotación sexual contra la población. Más allá de las graves críticas de las que han sido objeto las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, actualmente el grupo militar mantiene acciones en varios países de conflicto o que están en proceso de alcanzar la paz. A pesar de ello, vale decir, por otro lado, que la ONU también cuenta con recursos diplomáticos y legales para contribuir a alcanzar la paz mundial. En materia jurídica, la creación de leyes e instituciones de alcance internacional ha sido de vital importancia para permitir la afable convivencia entre las naciones que forman parte de la organización. De entre estas instituciones destaca la Corte Internacional de Justicia, la cual es considerada el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ya que desde su creación, en el año de 1946, la Corte Internacional de Justicia ha fungido como la máxima instancia en materia de conflictos internacionales. Con sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, esta Corte se encarga de resolver por medio de sentencias las disputas entre los Estados miembros de la ONU. Igualmente, mediante dictámenes u opiniones consultivas, la Corte da respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Los cuales, junto a las agencias especializadas y Asamblea General, son los órganos de menor rango o con funciones muy específicas enfocados a la tarea de impartir justicia entre las naciones asociadas a la ONU. Lo anterior, de acuerdo con el contenido de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, no podemos dejar de lado la importancia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que se ha vuelto neurálgico en la toma de decisiones respecto a la seguridad mundial. Ya que a diferencia de otras dependencias de la ONU, que únicamente pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas, depositando en manos de unas cuantas personas el destino de todos los países miembros de la ONU. Al respecto, debemos de tener en cuenta que dicho consejo solo se constituye de 15 países, de los cuales únicamente 5 tienen la categoría de Al respecto, debemos de tener en cuenta que dicho consejo solo se constituye de 15 países, de los cuales únicamente 5 tienen la categoría de permanentes y a su vez cuentan con derecho al veto directo. Este selecto grupo está formado por Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. Curiosamente, potencias hegemónicas. Otra de las funciones primordiales de la Organización de las Naciones Unidas es la de resguardar y vigilar que se cumpla con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la misma ONU en el año de 1948, y en la cual, por primera vez, se dio una noción de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Con la intención de garantizar a todo ser humano una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Lamentablemente, a pesar de los múltiples esfuerzos, los avances en materia de derechos humanos han sido limitados o insuficientes. Al respecto, la historiadora y activista de origen australiano Amy Bartholomew considera que para entender el fracaso de los derechos humanos como una política mundial, solo hace falta recordar sus orígenes. Para ella, el concepto de derechos humanos, creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no puede ser utilizado a una escala internacional, debido a que este solo obedece a los intereses de las naciones vencedoras, las cuales, por preservar su hegemonía, buscan imponer las reglas con las que deberán de jugar todos los actores de la economía global. Para reforzar su razonamiento, Amy usa como ejemplo muchas de las guerras e invasiones emprendidas por las naciones más poderosas a partir de la segunda mitad del siglo XX, en las que, abanderados por la defensa de los derechos humanos, los gobiernos dominantes han logrado penetrar en mercados que anteriormente les eran negados. While terrorization took hostage the world. In a mire of hypocrisy, the UN ignores Continuamos. Como ya hemos mencionado, uno de los objetivos principales de la ONU es el de garantizar la paz. Sin embargo, es preciso preguntarnos, ¿cómo podrá esta organización garantizar la paz si muchos de los países miembros han demostrado, si no es que la mayoría, una doble moral? No resulta contradictorio, o incluso absurdo, que aquellos países que integran el Consejo Permanente de Seguridad sean los mismos que producen las armas, invaden e incluso financian la guerra? Estas y muchas preguntas vienen a nuestra mente cuando pensamos en países como Estados Unidos, que en nombre de la libertad, la paz y la lucha contra el terrorismo ha invadido y hecho la guerra a Irak, Irán, Vietnam, Siria, Corea, Cuba, solo por citar algunos ejemplos. No es menor que precisamente países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos, Rusia, China y Francia, sean también los mayores exportadores de armas a nivel mundial. Ello según el ranking del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Pero esto no es cosa nueva, pues desde su origen, el Consejo de Seguridad, si bien tuvo la finalidad de garantizar la estabilidad y seguridad internacional, también surgió como un instrumento que permitiera a las grandes potencias del momento, esencialmente a las potencias que habían ganado la guerra, mantener su hegemonía sobre los asuntos mundiales. En íntima relación con la cuestión de la paz está la del desarrollo de las naciones, por lo que con base en la premisa de que un ambiente internacional seguro y pacífico es producto de un entorno donde el desarrollo está presente. La cooperación para este fin ha constituido uno de los principales objetivos de Naciones Unidas. Desde su fundación, la ONU ha desarrollado un sinnúmero de actividades con el fin de contribuir al fortalecimiento de las capacidades nacionales de los llamados países en vías de desarrollo, en la búsqueda de mejores alternativas de bienestar social. Si bien esto es cierto, también lo es que si no se añade la necesidad de promover, con acciones concretas, la igualdad política, económica y social de sus países miembros, ni la indispensable aceptación, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, de regularse según los lineamientos consensuados a través del debate democrático en el Consejo Económico y Social, la ONU difícilmente podrá impulsar esta cooperación para el desarrollo acorde con las necesidades actuales del mundo. Al reconocerse formalmente la igualdad política, económica y social de todos los países miembros de la ONU, se conseguiría, por ejemplo, eliminar el derecho a veto en el Consejo de Seguridad y ampliar su membresía. Además, los países en desarrollo tendrían una mayor oportunidad de que sus voces fueran tenidas en cuenta en los órganos de toma de decisiones de las instituciones financieras internacionales, y se renovaría el compromiso de hacer valer el derecho al desarrollo de todos los países y personas del planeta. Por todo lo ya mencionado, se hace necesaria una democratización de la ONU, una reforma de sus estatutos y a su estructura, de manera que pueda hacerse de los mecanismos suficientes y eficaces para poder cumplir con los objetivos planteados desde su origen. Solo cuando por encima de los intereses particulares de las naciones poderosas se imponga el interés general, la Organización de las Naciones Unidas podrá responder de manera efectiva a las necesidades que plantea el mundo actual. Así hemos llegado al final de una emisión más de Contratiempo, esperando que haya sido de su interés. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo. Y el mío, Beda López. Y en nombre de todo el equipo, les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestra página de Facebook, que encuentran como Contratiempo. Les deseamos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.